Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Hay mucha gente que considera que la barricada es comunicacionalmente incorrecta. Hay gente incluso que considera que es antiética. Yo quiero decirles que estoy completamente convencida de que la barricada es incorrecta. Por eso la practico, por eso la llevo adelante, por eso me la he inventado. Por eso hago radio. Así que ahora les voy a poner a ustedes a prueba. Les voy a poner primero una entrevista. Voy a hacer la barricada a un personaje cuyo nombre no voy a delatar ahorita. Y voy a ponerles una aburrida, correcta entrevista hecha por ATV al mismo personaje a quien yo le voy a hacer una barricada. Y yo en serio les desafío a comparar niveles de interés. La entrevista correcta, más que una entrevista, es una publinota. Escuchen primero la entrevista versión ATV publinota y escuchen luego una barricada hecha con mucha rabia, con mucha pasión y con mucho sentido de crítica. Quiero contarles un proyecto bien interesante, un proyecto que pretende gestar valores entre los jóvenes en nuestro país, en la ciudad de La Paz. Se denomina la Casa del Adolescente. Para hablar de este tema me encuentro con Elizabeth Machicao, responsable precisamente del proyecto La Casa del Adolescente. Elizabeth, bienvenida, buenos días. Hemos conversado diferentes temas tras cámaras que me ha parecido un proyecto muy interesante. Está muy bueno socializarlo con la gente. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Evidentemente mañana estamos abriendo, inaugurando la Casa del Adolescente, mañana a las 4:00 p.m. Esta casa queda en la Almirante Grau, 264 en San Pedro. Hemos ubicado un lugar que sea el corazón de La Paz, realmente un lugar donde sea accesible a todos los adolescentes de la ciudad de La Paz y del Alto que también quieran venir. Es para adolescentes de 13 a 19 años, para hombres y mujeres, ¿no? Mira, la casa va a tener, es un modelo sistémico, es un modelo donde hemos tratado de ver todas las puntas. Vamos a trabajar con adolescentes, pero también con sus padres y con profesores y colegios. En la Casa del Adolescente vamos a tener talleres. La idea es que la resiliencia sea el motor de la casa, que se pueda superar algún evento traumático, algún tema emocional que está lastimando. Es por eso que vamos a tener talleres de teatro, batucada, arteterapia, defensa personal para las chicas, habilidades para defenderse y también charlas que los hagan fuertes en la prevención de la violencia, pero también en lo que es cultura general. Con esto queremos realmente apoyar a consolidar o cambiar los valores que tienen los adolescentes. Queremos que realmente el día de mañana los que lleguen a la Casa del Adolescente sean hombres y mujeres que sientan que su país les ha respondido y que les está dando cosas, ¿no? Este proyecto estamos haciendo, está apoyando y se ha comprometido con él Samuel Doria Medina, con la Fundación Gisuno que él maneja. Y realmente con él, con Samuel hemos coincidido que la responsabilidad sobre los adolescentes la tenemos los adultos. Es por eso que estamos abriendo este espacio para que los adolescentes puedan llegar, los padres también, y para que podamos trabajar con unidades educativas. Es un proyecto sumamente importante en una porción de la sociedad que es muy vulnerable. Es un momento donde puedes elegir entre un camino y otro, puede ser una persona de bien o, bueno, tener momentos más complejos en la vida. ¿Cuáles son los requisitos para que los adolescentes que estén interesados? Porque veo que son cursos interesantísimos, desde arteterapia, que lo decías, batucada, cómics, cómo hacer cómics, teatro, tienes yoga creativa, defensa personal, está impresionante. El único requisito que estamos pidiendo es que a partir del 3 vengan a la casa a inscribirse, y una vez que se inscriban vamos a tener un mecanismo para que los padres padres y madres les den permiso. Y vamos a hacer actividades también con los colegios. Esto es un poco por la inseguridad que hay hoy en día, sí. porque es una población absolutamente vulnerable. Tenemos cada día entre 16 y 17 adolescentes, mujeres violadas. Entonces, que tenemos que tener algún tipo de resguardo en esto, ¿no? Es el único requisito. Después, las puertas están abiertas para todos los que quieran llegar a la casa. No es un requisito sufrir violencia. Esa es la gente a la que queremos llegar, pero el adolescente que quiera venir, las puertas están abiertas, ¿no? Bueno, y se va a realizar una fiesta de inauguración mañana 28 de junio a las 4 de la tarde. Todas las personas están invitadas, asumo, para poder ser parte del inicio de este proyecto que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Sí, mañana a las 4 de la tarde abrimos las puertas de la casa. Estamos invitando a todos los adolescentes que nos escuchan o toda la gente que quiera venir a compartir con nosotros. Va a ser una fiesta realmente. Queremos que desde el primer día los adolescentes y sus familias sientan que hay un espacio cálido, un espacio de luz, un espacio donde va a ser, tener un aporte importante, un aporte social importante en la sociedad paseña. Así que mañana es la gran fiesta de inauguración, 4 de la tarde, los esperamos a todos. Elizabeth, muchas gracias. Yo me quiero quedar con esta frase que la leí hace un instante nada más en la pancarta. Dice, ayudar a una persona quizás no cambie el mundo, pero sí puede cambiar el mundo de esa persona. Qué linda frase, y espero que así sea, que muchos jóvenes se vean beneficiados de este gran proyecto financiado por la Fundación de Samuel Doria Medina, la Casa del Adolescente. Elizabeth, muchas gracias. ¿Les ha gustado? ¿Se han dormido? ¿Se han aburrido? ¿Se han enterado de algo? ¿Se creen ustedes todas esas pavadas que han escuchado? Bueno, no me cambien de dial. Ahora viene la versión incorrecta de la comunicación social, la razón por la cual Radio Deseo tiene este poderoso público, la razón por la cual yo hago radio con maldad. Que sepa, porque, oye, estamos en la casa del adolescente, hemos venido de Radio Deseo con muy buena voluntad de saber qué hacen, quiénes son, qué talleres hay, qué talleres no hay, y bueno, no sé, qué tan difícil es pedir una cita con ustedes. Se han agarrado el aire monárquico. Sí, vemos la casa que está vacía. No creo que la carga de trabajo sea tan difícil, o sea, como para fijar una cita con Radio Deseo. Si el tono va a ser amigable, no va a haber problema. Pero si el tono no va a ser amigable... No, el tono es... No. Bueno, el tono ha dejado de ser amigable el momento en el cual se te llama. No sabía que eras tú. Paso personalmente por acá. Y no puedes darme un día y una cita. Hay que pedirle permiso a Samuel Doria Medina para hablar con la casa del adolescente. Pero no tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Sabes cuál es mi problema? Y voy a ser bien sincera. Ya. Te lo reitero. Si el tono es amigable, yo no tengo ningún problema de incluso ahorita hacer la entrevista. Pero si el tono no es amigable, porque tus entrevistas no son muy amigables. Bueno, no tienen por qué ser. Es decir, bueno, y si viene un adolescente que no es amigable, ¿lo recibe? No es otra cosa. Los adolescentes son otra cosa. La puerta abierta para todos. Sí, sí, por eso la casa está vacía. Por eso la casa está vacía. Por eso la casa está vacía. No, pues no me interesa hacer una entrevista donde me digan este tonito o este tonito. Es obvio el tipo de entrevista que yo hago yo. A mí me interesa saber cuánto ganas, cuánto ganan los educadores, cuántas guaguas vienen, qué ofrecen. Y esa es una información de servicio público. Claro, porque esta es una casa de orden público, aunque no sea estatal. No, a todo el mundo menos Radio Deseo. Ahorita estoy grabando y esto está totalmente forzado. Está bien, bueno, no está nada forzado. Está forzado porque yo he invadido tu oficina, sí, para poder hacer la nota. ¿Por qué no voy a hacer el esfuerzo de venir hasta acá para irme a que me digas te voy a llamar y no me llames nunca? No, te iba a llamar, claro que sí. Cuando yo digo una cosa... Yo no te creo. Bueno, qué pena, María, ¿sabes qué? Yo te estoy en mi derecho de querer... Una pregunta. ¿Hay necesidad de poner la foto de Doria Medina en todas partes? ¿Por qué? ¿En todas partes? ¿Hay necesidad de poner su nombre y su foto en todas partes? Bueno, no es verdad que esté en todas partes, esté en la casa porque él apoya la casa, ¿no? Y por esa, y entonces esta casa es parte de una campaña publicitaria para lavarle la cara. No, ¿sabes qué, María? Hazme el nombre de Doria Medina está en todos los afiches. No es verdad. Está en todos los afiches. Yo lo he visto en los afiches callejeros de oferta de talleres. La casa está apoyada por el licenciado Samuel Doria Medina. En titular muchísimo más grande que el nombre de los talleres. No es verdad. Es una casa para lavarle la cara a Samuel Doria Medina. ¿Quién quiere lavarle la cara? matar a nadie, no tiene que lavarse la cara. Bueno, bien difícil lavársela, bien difícil lavársela. Si vas a estar con esa actitud... ¿por qué hay necesidad de poner el nombre de Samuel Doria Medina en todos los afiches de la Casa de los Adolescentes? ¿Sabes por qué? Porque él apoya, porque la Fundación Gisuno, que es parte de la responsabilidad de Samuel... está apoyando la casa, por eso es la necesidad de poner. No tiene que lavarle la cara a nadie. ¿Cuántas veces? Es obvio. ¿Tú tienes una idea de la malversación de impuestos que ha producido Samuel Doria Medina con sus empresas offshore? Mira, ¿sabes qué? Si tú tienes los datos, dalos e infórmalos. Los tiene el Parlamento Boliviano y los ha dado. ¿Crees o no? ¿Tú crees en este Parlamento? Yo no creo en este Parlamento. Que Samuel Doria Medina ha vendido su empresa, Sobose, con empresas offshore en Panamá, es conocimiento público. Bueno, sumate al juicio. ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? Vete el juicio. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que no es verdad, y si eso tiene que dilucidar. Bueno, ¿podríamos saber cuánto es el monto que se gasta en esta casa? ¿Cuál es el presupuesto de esta casa? No tengo. ¿Por qué no se puede saber eso? ¿Tú das las cosas que haces en la radio de CEO? ¿Por qué? Sí. ¿Tú quieres saber cómo funciona? Exactamente. Todo es público. Bueno, si tú no te lo crees, ven, y el ambiente es bien diferente. Bueno, me importa muy poco lo que tú creas o no. Bueno, yo te puedo contar lo que hacemos en la casa. Yo no voy a hablar sobre cuánto se bueno, gasta o se deja pregunta, de gasta. ¿Cuánto es lo que ganas tú? No te voy a decir. ¿Qué te importa, María? ¿Cuánto gano yo? Bueno, está bien. La gente sabe que tú no eres capaz de decir cuánto ganas. No, no me da la gana. ¿Cuánto de se así, paga? Así no quiero ¿cuánto decir. Se paga a los talleristas y a las talleristas? Que no estás hablando conmigo. No te estás voy a dar... hablando con mi público. Bueno, es información al público que lo respeto. Estás mucho, hablando no con mi público, no respetas. María. ¿Por qué? Porque no es necesario. Pregúntame qué talleres damos, cuántos chicos vienen, qué hacemos en apoyo escolar, qué hacemos en el apoyo psicológico, cuántos voluntarios vienen a dar charlas acá. Pregúntame quiénes vienen. La gente viene de forma voluntaria. Mauricio Sousa, mucha gente viene voluntariamente acá a dar cosas, a hacer cosas. ¿Por qué? Porque la apuesta es por los adolescentes. ¿Y no te parece bastante sorprendente que la gente venga a dar apoyo a una casa que está contaminada con el nombre de Samuel Doria Medina? No, a mí no me parece porque no todos piensan como vos. La gente no siente eso. La Vicky Ayón, el Mauricio Sousa, el Javier Badani no piensan lo que está súper que menciones esos nombres porque ya me parece una incoherencia de todos y cada uno de esos bueno, intelectuales, entre comillas. Está bien, pero es importante cosas, que la gente lo sepa. Pero es importante que la gente lo sepa. ¿Cuántos jóvenes manejan? ¿Cuántos jóvenes manejan? En los talleres tenemos como 80 adolescentes, ¿no? De edades de 13 a 19 años. Fotocopiados, inventados. ¿De dónde salen? No, no creo, es que no me lo creo. Bueno, porque si esta no casa está crees, muerta. ¿Sabes qué? Si has venido para eso, puedes retirarte, María. Yo no te voy a convencer de lo que no estás convencida. Puedes hacerlo, retirar. ¿Cuál es el presupuesto que maneja la no casa? No te voy a decir tampoco. ¿Por qué tienen costo los talleres si esta es una casa subvencionada? Porque tienen que tener costo. Nosotros pagamos los 15 bolivianos, porque ¿sabes para qué es eso? Para comprar agua, para darles algo de refrigerio, para impuestos que no son los talleristas. ¿Cuáles son los costos que están cubiertos? El alquiler de la casa, la mayoría de aquí trabajamos de manera parte voluntaria y parte nos pagan, todos los talleristas son pagados, el trabajo de las... ¿Tú trabajas voluntariamente para Samuel Doria Medina? Sí, trabajo voluntariamente. ¿Y por qué trabajas voluntariamente para Samuel Doria Medina si podría pagarte un sueldazo? No estoy trabajando solamente para Samuel Doria Medina. Es obvio que trabajas para Samuel Doria Medina. Bueno, y si fuera así, lo hago con mucho gusto. Claro. ¿Por qué lo haces de forma voluntaria si podría pagarte un sueldazo? Porque me paga también una parte. No es que no me paga. Parte ¿cuánto te paga? Parte me paga. No te voy a decir, María. No me interesa eso, que la gente sepa. No es el tema que deberías estarme preguntando. Pregúntame qué hacemos en la casa. Pregúntame qué talleres tenemos. ¿Qué pasa con los chicos que vienen a la casa? ¿Cuántos chicos tienen apoyo psicológico? ¿Cuántas familias vienen acá? ¿Cuántos padres de familia llegan desesperados porque sus hijos tienen problemas? ¿Cuántas mamás vienen a hablar de lo que sus hijas están a punto de esto ser está vacío. Esto está vacío. ¿Por qué? Y eso es más que ya, obvio. Esto está vacío. ¿Cuáles son los servicios gratuitos que ofrecen ustedes? ¿Cuáles son los servicios gratuitos que ofrecen ustedes? Absolutamente todas las charlas. Hay charlas con la OPEA, tenemos charlas porque no solo vienen adolescentes. ¿Enchufan a la gente las charlas? No. Viene la gente. ¿Cómo que hacen? Quiere, María. ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos enchufar? Bueno, si tienes charlas en UPEA es porque las enchufas. Disculpame. ¿Cómo enchufas las charlas en UPEA? En UPEA. Viene la gente de UPEA y nos busca. Y nos dice queremos que las psicólogas eso nos hagan. Eso que te crea la Caperucita Roja. María, Caperucita María, ¿sabes Roja? Que si no crees nada de lo que te digo, no me sigas preguntando cosas. Yo no te quiero convencer a ti de nada. No me interesa. No, bien difícil además. Bien bueno, difícil. Bueno, entonces si crees bien que todo es enchufado, todo es mentira, esto es inflado, esta casa está vacía, sí. Esta casa en las las mañanas. ¿Cuál es el enfoque pedagógico de esta casa? Nosotros trabajamos con el tema de la resiliencia. Lo que queremos es realmente ayudar a chicos que tienen problemas, que tienen algo que... ¿Es una ayuda caritativa, es una ayuda racista, es una ayuda clasista? ¿Cuál es el enfoque de la ayuda que das? No puedo hablar contigo en esos términos y no quiero hablar contigo. ¿Cuál es el enfoque de la ayuda que das? Por eso no quería aceptar. ¿Cuál es el enfoque de la ayuda que das? Pero ya lo aceptaste, ya está tarde. No le he aceptado, me estás obligando a que... Bueno, ¿y cuál es el enfoque de la ayuda que das? ¿Cuál es el enfoque pedagógico de la ayuda que das? No es racista, no es clasista. ¿Cuál es el enfoque pedagógico? El enfoque pedagógico, ya te he dicho, es el tema de la resiliencia. Trabajamos apoyando en la parte psicológica, apoyamos con talleres para que sanen heridas emocionales, trabajamos con apoyo escolar a los chicos que necesitan en matemáticas, física, química, ciencias sociales. Bueno, son varias materias. ¿Cuál es el trasfondo político? No hay trasfondo político, ¿sabes? Hay trasfondo político en todo. Hay trasfondo político en todo. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes qué? Hay trasfondo político en todo. Queremos que los adolescentes salgan de ciclos de violencia. Queremos que los adolescentes aprendan que la violencia no es una forma de vincularse. Queremos que hagan familias diferentes. Queremos incidir en los colegios. Queremos, en realidad, es un trabajo social que el Estado debería estar haciendo y que no lo hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Dar una casa que sea una casa nido, que sea una casa protectora, que los chicos sepan que cuentan con este espacio. ¿Por qué la casa está vacía? Porque en las mañanas no trabajamos, porque no vienen chicos. En las tardes se llena, porque en la mañana no vienen. Ni madres, ni padres, ni nadie. En las noches vienen padres y más porque trabajan, María. La gente que viene, los adultos trabajan y en las charlas de las noches vienen. En las tardes tenemos talleres, tú puedes... ¿Cuál es el enfoque pedagógico que manejas? Aquí está. Más allá de la resiliencia, que no es un enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico, ya te he dicho, el enfoque pedagógico es lo que junta las diferentes áreas para realmente hacer un enfoque sistémico en la vida de los adolescentes. Tener un apoyo sistémico en todo lo que ellos necesitan, en la parte emocional, pero en la parte adolescente, lúdica. ¿Para qué? Digamos, ¿para qué le sirve esta casa a un adolescente? ¿Y cuál es, mañana, a las preguntas que trae este adolescente, cuáles son las respuestas que tú das? Depende. ¿Cuáles son las respuestas que dan tenga ustedes como casa? Que depende qué demandas tenga. Pues, ¿desempleo? Si necesita apoyos. ¿Desempleo? Estamos hablando de adolescentes, María. ¿Desempleo? Estoy hablando de adolescentes que están en colegio. Esa es la entonces tú trabajas con adolescentes no trabajadores. Claro, y no trabajadoras. Sí, trabajamos con chicos que están en colegio que no trabajan. No trabajo con chicos de la calle, no trabajo con chicos que están en pandillas, trabajo con chicos de colegio, de 13 a 19 años, que necesitan apoyo, soporte en la parte psicológica, en cualquier problema de violencia que estén viviendo, que necesitan de repente apoyo en la parte pedagógica para hacer tareas, o que quieren entrar a un taller donde aquí pueden hacer teatro, pueden hacer cómics, pueden hacer danza urbana, danza contemporánea. Hay como 13 talleres, hay habilidades sociales, donde los chicos vienen y eso lo viven plenamente y trabajamos valores. ¿Cuál es el absurdo de esta casa? ¿Cuál es el absurdo de esta casa? No sé, ¿cuál será para ti? Pues, no, te estoy preguntando a ti, ¿cuál es el absurdo de esta casa? Para mí no hay absurdo, para mí es una casa que está haciendo un trabajo súper importante. Esta casa parece un chiste de chicle bazooka, bueno, ¿no? Para ti, pues, María. Parece un para chiste no de chicle bazooka. Bueno, ese es tu problema. Samuel resolverá tus problemas. Si eres un adolescente con drogas, si eres una persona violada, si eres un adolescente desempleado, Samuel resolverá tus problemas. Sí, es chiste de chicle bazooka. Ese es un chiste de chicle bazooka. Pero eso es lo que tú estás vendiendo. Esto es lo que tú estás vendiendo. Eso es lo que tú quieres hacerme creer a mí y a la gente que te escucha. Claro, porque Samuel está de por medio. Sí, Samuel. Le interesara esto, no pondría su nombre de por medio. Es para lavarse la cara. ¿Lavarse la cara? Y ustedes de hacen María, de detergente, de malversación de impuestos, de empresario explotador, de empresario contaminador, de hombre de derecha, de todo eso. ¿De derecha? ¿Quién es la derecha ahora? El Evo no es de derecha, los masistas no son de derecha, por favor, eso María. Eso no tiene nada que ver con que si los masistas son de derecha. Samuel Doria Medina es de izquierda. Samuel Doria Medina es de izquierda. No es de izquierda, no. ¿Y tú qué eres? ¿De izquierda o de derecha? Bueno, Samuel Doria Medina es de izquierda. ¿Tú qué eres? ¿Tú cómo te defines? ¿Eres de izquierda yo o de derecha? Yo soy feminista anarquista. Para tu yo soy feminista de izquierda y trabajo con el Samuel Doria Medina. Ah, bárbaro. Sí. ¿Te gusta lavarle la cara? No, es una cuestión de desempleo para ti y de única alternativa de trabajo. ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu fuente de trabajo? Pues te pregunto. Es tu única alternativa de trabajo y es por eso que trabajas para Samuel. Trabajo con el Samuel Doria Medina. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces a la semana te reúnes con él? A la semana ni una. ¿Cuántas veces al mes te reúnes con él? Cada dos meses, una vez al mes. ¿Sabes qué? Es la persona más respetuosa. No impone, aquí no hacemos adoctrinamiento, aquí no hablamos de unidad nacional. Así que, ¿sabes qué? Estás hablando puro cliché y pura consigna. No, porque está la foto de Samuel Doria Medina y el nombre de Samuel Doria Medina en todas partes. Es una casa que apoya con sus recursos, con su plata. ¿Por qué no va a estar, pues, su foto? No está apoyando con sus recursos, está apoyando con malversación al Estado. Por favor. Para ti será malversación al Estado. Para mí no, María, y para la gente que cree en esta casa, no. Que tú quieras vender eso, hazlo. Estás en tu derecho, es tu radio, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por el mal rato. ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Sabes cómo le dicen? No me acuerdo. Elizabeth Machicao. Ah, eso, sí, gracias. Tú, el mal rato. Y ahora viene esta información sobre Samuel Doria Medina. ¿Quieren ustedes tirarla al basurero? Tírenla al basurero. Yo sospecho que si los intelectuales, Virginia Aillón, la señora Machicado, no sé qué cineasta, no quieren tirar esta información sobre Samuel Doria Medina al basurero y quieren trabajar voluntariamente para Samuel Doria Medina, es prácticamente, bueno, es su problema. Pero yo tengo la sensación de que esta información es importante para la sociedad. Me la transmite un diputado del Movimiento al Socialismo, es cierto. Pero es muy, muy evidente que la sociedad entera se lo huele y se lo sospecha. Entonces vayamos a este pequeño detalle sobre Samuel Doria Medina. Y quiero decir que antes de dar paso a la información del diputado Manuel Canelas sobre Samuel Doria Medina, quiero decir que la casa del adolescente, cuando yo entré, yo llegué a mitad de mañana, vacía, gran letrero, les digo que puede ser de 2 metros de alto por 1.80 de ancho, del rostro de Samuel Doria Medina, que no vamos a decir que es muy simpático. Samuel Doria Medina es el benefactor, o es el propietario, o es el, no sé, ¿qué eslogan patético de la clase alta más rancia que hace caridad tenía la foto? Y luego, bueno, algunos ambientes, por supuesto no está habilitada para personas con discapacidad, adolescentes con discapacidad, los ingresos y accesos a las aulas y demás son todos con impedimentos y barreras arquitectónicas. No hay brailes ni nada que podría gastar. Es una casucha poco interesante. Hay colorcito naranja, parece un kinder de estos baratos que hay por aquí, por allá, que uno abre y dice, ay, aquí hay un kinder, un colegio, y es una cosa que es poca cosa. Y la casa del adolescente, arquitectónicamente, es poca cosa. El lugar en el cual está ubicada también no es precisamente el mejor lugar que uno... La zona de San Pedro es interesante, pero es en plena cuesta frente a la policía. Y luego, no sé, la señora Machicado dice que es pedagoga. Llamarle casa del adolescente. Ya solo el nombre pedagógicamente es un absurdo. Porque el adolescente, la adolescente, adolescente es una categoría construida desde la psicopatología. Es una categoría, si ustedes quieren, inclusive técnica. Pero no es una categoría social. Se podría hablar, aunque sea casa de los jóvenes, casa de las jóvenes, que sería igual un nombre muy fome, o sea, muy, muy, muy poco convocante. Es una casa que está muerta. Y qué bueno. Yo, por supuesto, que tengo posición tomada. Le están lavando la cara a Samuel Doria Medina. ¿Les parece muy bien? Es cierto. ¿Les parece muy bien? ¿Tienen libertad? Tienen libertad. Escuchemos a Manuel Canelas. Bueno, estamos en contacto con el diputado Manuel Canelas. Él es diputado por el Movimiento al Socialismo y ha sido presidente de la excomisión, me imagino que ya se ha disuelto, sobre papeles de Panamá. Manuel, quería pedirte de manera muy breve, pero sobre todo muy didáctica, como para la radio, que nos cuentes más que todos los resultados hallados, concretamente concentrarnos en el personaje Samuel Doria Medina. Tengo entendido que no, el Estado no puede tomar acciones jurídicas contra él, pero que sí el trabajo realizado por la comisión ha podido valorar la cantidad de impuestos que se han evadido. Mira, bueno, buenos días, María. Te lo cuento así en sencillo. El tema muy bueno me viene es el siguiente. En el 2005 vende el 46,7% de sus acciones de Sobose, se las vende a una empresa mexicana, a Chihuahua. Para esa operación se abre una empresa en Panamá, que no la abre él, pero la abren sus dos hermanas, dos de sus hermanas, y una persona de su estrecha confianza, que ha sido su gerente y muchas otras cosas, que se llama Armando Gumucio. Estas tres personas, las dos hermanas de Armando Gumucio, abren una empresa en Panamá que se llama Acapana. Entonces, Doria Medina, Acapana y los mexicanos llevan adelante una operación de compra-venta de acciones de Sobose. Samuel argumenta que él le vende el paquete de acciones a Acapana y que por lo que vende, vamos a decir $100, son 160 millones de bolivianos en realidad, él paga sus impuestos. Y él, digamos, como que se desentiende y dice, bueno, que Acapana luego le ha vendido a los mexicanos en lo que sea, ya no es problema mío. Y él argumenta eso, ¿no? Que fueron por $100, por 160. Por el otro lado, la denuncia de impuestos internos, y que se corrobora con la información de los mexicanos, de sus ex socios, es que la operación no fue por $100, por 160 millones, sino fue por 4 veces más, que los mexicanos pagaron 4 veces más por esas acciones. Y que en ese caso, Samuel Doria Medina debería haber pagado 4 veces más impuestos. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que si Samuel le hubiera vendido a Capana, y a Capana fuera propiedad de un empresario panameño, que 3 semanas, 4 meses después consigue mejorar tanto el precio y gana un montón más de dinero, pues igual el Estado boliviano no se metería ahí. Pero tratando a sus hermanas, que las dos operaciones se hacen el mismo día y se hacen en La Paz, el 22 de septiembre de 2005, ahí es donde empiezan a surgir los interrogantes y las cosas mal explicadas. De momento no hemos tenido información suficiente para que nosotros digamos con certeza hay este delito, pero eso no quiere decir que más adelante no lo vaya a haber. Y para terminar, como es obvio, esta operación de venta de acciones, como cualquier otra, tiene un contrato, y en ese contrato vendrá un monto que se parezca más al que ha dicho la Medina, o que se parezca más al que dicen impuestos los mexicanos. Ese contrato lo tiene la Autoridad de Empresas Boliviana. Este contrato se podrá comprobar si la operación efectivamente fue como los mexicanos impuestos, toda el mismo día, toda dentro del mismo grupo familiar, y por el monto que dicen los mexicanos, no debemos. Nosotros le hemos mandado la conclusión de la investigación, en este caso concreto, no al Ministerio Público, sino a la Unidad de Investigaciones Financieras y a Impuestos Internos, que lo primero que harán, o de lo primero que harán, será pedirle a la Autoridad de Empresas ese contrato para saber quién dice la verdad y quién miente. Pero bueno, independientemente de esto, Manuel, porque es muy probable que, hablando de un dineral tan grande, el Estado boliviano sea muy fácil de manipular, sabemos, ya no está en tus manos, y además es muy fácil que Samuel Doria Medina invente una forma de transferencia legal. Eso es muy... La verdad es que no. Sobre lo primero, es cierto que la corrupción siempre es un problema y que ahí hay unos controles más limitados, digamos, ¿no? En todo caso, como le hemos devuelto la conclusión de impuestos internos es uno de los que denuncia a Samuel Doria Medina con esta información que te comento. Sería un poco extraño que ellos no continúen la investigación. Y sobre el otro, no hay manera de que se invente nada, porque si el contrato dice que las dos operaciones se hicieron en La Paz, se hicieron el mismo día y son parte de la misma familia, ya, digamos, Samuel Doria Medina tiene un problema de una naturaleza diferente. Que el argumento que él trata de explicar es como si fueran dos operaciones diferentes, digamos, ¿no? En plan, yo le vendí a un empresario panameño desde Acapana, y el panameño tiempo después logró un mejor precio. Pero una estafa clásica para evadir impuestos de los ricos, no solo Bolivia, en cualquier lugar del mundo que usan paraísos fiscales, es esto, es encubrir lo que en realidad es una operación vinculada pues somos, yo que somos hermanos los que nos estamos vendiendo, y formalmente parece que yo le vendo a una empresa panameña ajena. Pero como ya sabemos que la empresa panameña no es una empresa ajena, sino es de las dos hermanas y del gerente de Doria Medina, y con lo que contaron los mexicanos impuestos, dicen ellos que las dos operaciones fueron el mismo día y se hicieron en La Paz, si eso se corrobora con el contrato, va a ser un poco complicado que Samuel pueda, no sé, inventar algún tipo de explicación. De hecho, yo creo que el mismo nerviosismo que él tuvo a lo largo de los días que salió la noticia, nos invitan a pensar que no está muy seguro de su versión. El primer argumentó que no lo habíamos invitado a la comisión, cosa que fue obviamente falsa. Tuvimos que mostrar la carta donde le mandamos el cuestionario con la firma del policía que cuida su puerta, del acuse de recibo. Luego la semana que lo citamos, no vino él, pero vino Armando Gumucio, uno de los señores que abrió Capana, que es obvio que Armando Gumucio no estaba dando una vuelta por la Plaza Murillo, vino a hablar en nombre de Samuel de Medina. Pues ha incurrido una serie, digamos, de contradicciones que no necesariamente quieren decir que sea culpable, pero sí invitan a la sospecha. Entonces, nosotros hemos terminado hasta donde nos tocaba. Como te digo, la conclusión se va a impuestos internos a la UIS, y nosotros hacemos dos sugerencias ahí. En la ruta que les toca, que le pidan a la autoridad de empresas ese contrato y que impuestos internos haga una fiscalización de la operación, pero de toda la operación, que no haga solo una fiscalización a Sobos del 2005, sino una fiscalización a todos los actores que tuvieron que ver con esa compra y venta de acciones. Uh-huh. Una última cosa, estamos escuchando al diputado Manuel Canelas, presidente de la Comisión de Investigación sobre Papeles de Panamá. Manuel, ¿tú te has atrevido, o ustedes como comisión se han atrevido a imaginar un monto cercano, lejano, un monto aproximado de cuánto dinero estamos hablando de evasión de impuestos y de obligaciones con el Estado boliviano en esta transacción por parte de Samuel Doria Medina? Lo hizo Impuestos Internos. Impuestos Internos vino a la comisión, digamos, a mostrar una opinión crítica sobre la operación de Samuel Doria Medina. Ellos presentaron el ejercicio con sus tablas y sus ecuaciones para mostrar cuánto debería a día de hoy Samuel a la hacienda pública. Él argumenta eso, ¿no? Que la operación fue por 160 millones de bolivianos y que entonces pagó los 20 millones de bolivianos que tenía que pagar por el impuesto a la ganancia, que es del 25%. Eso es lo que él dice, y eso es verdad. Sí se pagaron esos 20 millones de bolivianos. Pero lo que dice Impuestos es que como el monto total de la operación no fue de 160, sino fue de 520 y pico millones de bolivianos, a día de hoy, con la deuda acumulada y el tiempo que ha pasado, esos 20 millones, que son como 3 millones de dólares, se multiplican, y la deuda acumulada a día de hoy, lo que no pagó en su momento, más el tiempo transcurrido, serían más de 202 millones de bolivianos. Ajá. O sea, 10 veces más. 10 veces más. Manuel, mil disculpas, estamos escuchando al diputado Manuel Canelas. Manuel, una última, así, consulta de yapa. ¿Qué fiabilidad tienen estos datos que estás dando tú? Porque mucha gente puede decir, bueno, este diputado es un diputado del Movimiento al Socialismo, está usando dinero del Estado en una comisión para investigar a un opositor político, el tema es bloquear a un rival político de Evo Morales. Entonces, me gustaría conocer cuál es la fiabilidad de los datos que están manejando ustedes. Para nosotros, digamos, es, yo te diría, altamente fiable. ¿Por qué? Porque primero, los paraísos fiscales son un mecanismo que utilizan todos los ricos del mundo, o sea, no los ricos opositores a Evo Morales, ni los ricos de derecha, lo utilizan los ricos de izquierda, los ricos de derecha, los que apoyan a un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. En nuestro caso, nosotros teníamos un universo muy grande de empresarios bolivianos que habían utilizado paraísos fiscales. Es prácticamente anecdótico la gente que utiliza una cuenta en Bahamas y ha cumplido todas sus obligaciones en su país. Eso para empezar. Si tú te abres una cuenta en las Islas Vírgenes, hay, digamos, mucha evidencia de que tú no tienes la voluntad de cumplir con tu Estado. Lo segundo, digamos, nosotros hemos tenido dos grandes informantes, si quieres. Impuestos internos, que bueno, alguien puede decir, bueno, lo han amañado por Doria Medina, pero los ex socios mexicanos de Samuel Doria Medina, que de 2006 a 2010 tienen una buena relación con él, luego a partir de 2010 se pelean, pero por otros motivos, de 2006 a 2010 esa información es fiable. Porque, por ejemplo, ¿cuál es un elemento clave? Perdón que me extienda un poquito. En el libro, digamos, de en los estados financieros de Samuel Doria Medina de Sobose, en 2005, en los estados financieros de Samuel, dice que esa operación fue por 160 millones de bolivianos. Pero los estados financieros de los mexicanos, de Chihuahua el 2005, gente sobre la que nuestro gobierno, nuestro país no tiene ninguna influencia, menos para escribir los estados financieros del 2005, los estados financieros de los mexicanos del 2005 dicen que esa operación no fue por 160, fue por 528 millones de bolivianos. Entonces ya solo ese dato, que como te digo es obvio, que es ajeno a la influencia del Estado boliviano del 2005, ya muestra una controversia muy grande. ¿Fue por 160 o fue por 528? Y el hecho de que en la operación en medio haya estado la empresa Capana abierta por las hermanas de Doria Medina no es un dato inventado por nosotros, es un dato reconocido incluso por ellos y por el señor Armando Bumucio. Entonces los datos son fiables. De hecho, si tú ves, digamos, en las respuestas que ha procurado dar él, un poco equívocas y cambiantes, nunca ha cuestionado los datos, ¿no? No ha dicho, es mentira, mis hermanas nunca abrieron a Capana, o es mentira, los estados financieros de los mexicanos del 2005 no dicen 520, dicen lo mismo que los míos, 160. Entonces, no hay por ahí por donde se pueda, digamos, pensar que se manipularon los datos por el hecho de que Samuel Doria Medina es un rival político del gobierno. Y será incluso la paradoja de que todo esto que hizo Doria Medina lo hizo en plena campaña presidencial del 2005, mientras le prometía a los bolivianos, digamos, CITES, empleo y demás. Presumiblemente él estaba haciendo trampas contables para pagarle menos a la hacienda pública boliviana. Una última pregunta. Pero en tu investigación de papeles de Panamá, no hay ningún masista que hayas encontrado por ahí. No hay ningún masista, la verdad. A ver, una cosa, tenemos más de 500 nombres. Es obvio que la comisión no ha investigado los 500 nombres. Nosotros hicimos un ranking y 16, 14 criterios, y mientras más criterios tú cumplías, más elevado estabas en el ranking. Criterios del tipo, si tenías deuda con impuestos, si tenías deuda con tus trabajadores, si habías aparecido muchas veces en la lista, ibas subiendo en ese ranking. Y es verdad que de los 10, 12 más destacados, con la sola excepción de Entel, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, no hay ninguna de las personas, y la gran mayoría son del oriente del país, relacionadas con el gobierno del MAS. Eso no quiere decir que no hayan otros. En otros estudios jurídicos, en otros paraísos fiscales, nosotros apenas hemos tenido información de un estudio jurídico de Panamá que se dedica a estas cosas. Hay un montón de otros estudios jurídicos en Panamá que hacen estas cosas, en Bahamas. Yo, digamos, yo tengo, si quieres la conciencia tranquila, todas las sesiones han sido públicas, el método se defiende muy bien y hemos intentado evitar que parezca que había arbitrariedad, que elegíamos a este, que elegíamos al otro, y lo hemos ido contando todo de manera pública, en desayunos con medios, y por lo menos hasta ahora los que nos han criticado por ello no nos han criticado con solvencia. Nadie ha dicho, no, mentira, ahí está la empresa de Pepito que es contratista del gobierno y no sé qué. Si eso ocurre, yo creo que nosotros tenemos suficientes herramientas para mostrar que la investigación ha sido seria. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. A ti, muchas gracias, María. Hasta luego. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! El tequilazo.